siento mucho. Es mi culpa. Oh! Muchísimas gracias, hombre, Sergi. Nos vemos. Un buff. Oui. Si escribes un buff, B-U-F, y quiere decir jam. Habemos un jam. Claro que sí. Es un regalo. Eres un tesoro. Nos vemos pronto. Tengo que comer. Quizás regresaré. Nos vemos. Cuídate.